se empieza a apagar, mi pulso empieza a acelerar. Las chicas tiran un WhatsApp, si no hay perreo está de más. Con ese booty, mami, que me mata. Con mi perreo, sé que tú te agachas. Si me das letra, yo te puedo dar. Tra, tra, tra. El sol se empieza.